Buenos días. La primera lectura esta mañana se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué estás hablando». Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Él lo volvió a negar, jurándoles: «A este hombre ni lo conozco». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento». Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: «A este hombre ni lo conozco». En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Es palabra de Dios. Bueno, esta es la segunda lectura. Si quieren abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», les dijo, «porque he entregado sangre inocente». «¿Y eso a nosotros qué nos importa?», respondieron: «Allá tú». Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego se fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: «La ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre». Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: «Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Es palabra de Dios. Pero gracias a la iglesia por dar esa oportunidad para poder predicar y compartir la palabra de Dios. Para mí también es importante. A veces uno se siente incapaz y a veces alejado. Y el proceso de meditar y transformar y pensar te hace sentir un poco de valor. Como cuando a sí mismo desvaloriza. Entonces, gracias. Oremos un poco y después empezamos. Señor, te agradecemos por este momento. Ayuda que lo que hablamos sea un proceso que nos transforma a ser una comunidad honesta, abierta, sincera y pura en tu presencia. Agradecemos tu nombre. Amén. Hoy en hoy somos productos de la comunidad donde estamos y continuamos a ser parte. Nuestra ideología, nuestra estructura mental, nuestra forma de ser, son todos productos de una comunidad que estamos aparte. Desde cuando nacimos, somos parte de una comunidad. La familia, la estructura familiar, es una comunidad. Que después introducimos a los demás, a las familias mayores, a la escuela, al trabajo, todo esto nos influye a ser lo que somos hoy. La iglesia, todo eso son unas comunidades donde nos desarrolla nuestra personalidad y la forma de mirar el mundo, ¿no? Hasta además, la forma también que interpretamos el Evangelio. Porque todos llegamos con un lente que nos ayuda a interpretarlo. Porque en parte tenemos que contextualizarlo. Leemos, el pueblo podemos, aparte de cómo miramos, ¿no? A veces nos lleva a quebrar esta visión y transformarlo. Y a veces estamos tan acercados de estas construcciones que aún el Evangelio a veces nos lleva a pensarlo, quedamos cerrados en esto. Pero hoy somos producciones, por el bien o por el mal, somos construidos por esas sociedades, ¿no? Empecé a pensar dos individuos de la Biblia que me ayudó a pensar un poco de la comunidad. Y a veces parece que no lo vemos en ese aspecto. Pedro y Judas, dos tipos que sí pasaron momentos y al parte con los discípulos, pero en la Biblia vemos el enfoque de este dos, que pasaron momentos chocantes y los llevaron a repensar un par de cosas. Uno, vemos el Judas, que decimos, traicionó a Jesús, aparte de todos los demás. En la Biblia, y lo leemos y tenemos en la mente, lo que traicionó a Jesús, Judas, pero no vemos los demás también, que también hicieron igual. Pero Judas, en el proceso, cuando es confrontado con la situación de lo que pasó, porque no pensó que Jesús iba a ser crucificado. Porque si leemos, cuando enfrentó la situación, se volvió a esta comunidad de los fariseos y le devolvió la plata. Porque dice que no era lo que pensaba que iba a pasar. Hola, mi amor. Probablemente pensó que sí, lo podía hacer algo a Jesús, pero no iba a pasar eso. Entonces, llegar en ese momento de choque, de confrontación, se vuelve a sentir a la plata y dice, no quiero nada ver con esto. Pero volvió a una comunidad, esperando que esta comunidad también lo daba un poco de redención. Entonces llegó y un padre estaba esperando que la comunidad en sí lo ayudaba a transformar y daba a él una otra opción que Judas está bien, cometiste un error, pero continuamos la vida. Pero la historia que le dimos lamentablemente no encontró. La comunidad dice, no tocamos eso, que se trata de sangre de nuestra comunidad, esto no recibimos. Entonces, alejate por favor, porque no tenemos espacio para personas como vos. Sabemos la historia, salió con toda la angustia, todo el dolor, ser poner aparte y se suicidó. Tenemos el otro parte, el Pedro. Pedro. Perdón las errores gramáticas. Anotar de cómo me pasaba. Todavía digo que va a pasar más tiempo anotando. Bueno, gracias. En el campo se dice Pedro también. ¿Ah? En el campo se dice Pedro. Pedro también. Sí, bueno, también puedo. Bien, entonces yo sabré el campo. Pero tenemos esta, donde también, en el confrontación con todo lo demás, le dice, pero te conozco, vos sos el que estaba con Jesús. No, salí, no, por favor. No, no, no, pero sí, porque tu acento no es de edad, no, no es de acá. No, no, no, no, no, no soy, no soy, no soy, no soy, por favor. Y cuando pasó los cuatro momentos y el gallo cantó, se dio cuenta, como Judas también se dio cuenta, de lo que tenía pasado. Y lo marcó, salió. Ahora imagino lo que vemos en él salió llorando. En Actos lo vimos que salió y regresó a una comunidad. En el fin del Mateo, cuando Jesús resucita, vemos que también regresa y encuentra a los discípulos que, en medio de todo, se reencontraron de vuelta. Entonces, Pedro, en medio de la confrontación, regresa también a una comunidad. Y que lo vemos que después, en Actos, en el movimiento del Espíritu, de todo, aunque ya pasó todo, todo lo que hizo fue el primero en el medio de miles de personas, primero de los discípulos a levantar y hablar sobre Jesús, aparte de todo lo que tenía pasado. Pero sí, en este momento de conflicto con Judas, regresa a una comunidad. Pero él tiene una historia diferente de Judas. Dos comunidades. ¿Cuáles son las diferencias entre una y la otra? Vemos dos. Simplemente leemos. Dos comunidades. Una, donde vaciaron en las estructuras, las leyes, las dogmas, y lo construí y dice, esto es lo que es. Y la otra, donde es construido en parte de relaciones de individuos que compone, individuos sí, diferente, que compone a una comunidad. Y a mí lo llamo la comunidad redentiva. Redentiva, porque es redentora. Redentora. Redentora. Ahora, empezando eso, haciendo las comparaciones, tratando de pensar, ¿cuáles serían las diferencias más marcantes entre dos comunidades? Veo tres cosas, pero también esa es mi interpretación y lectura. Puede tener desacuerdo y no hay problema. Y además, me encanta, porque estamos tratando de contextualizar las escrituras. Y no todos lo miramos en lo mismo, ¿no? Entonces, lo dejo abierto para también tu propia interpretación. Pero hay tres cosas que son marcantes de una comunidad que nos transforma y que nos da oportunidad de crear una historia. Una de las cosas que yo veo que una de las comunidades transformadoras, redentora, es que valorizan el individuo más de que las leyes, las dogmas y las normas. Sí, las leyes, las dogmas y las normas son importantes porque nos ayuda a tener un base de construcción y nos ayuda también a tener un espacio de identidad. Nos ayuda a tener un medio de un límite y una estructura. Pero a veces quedamos y esto predomina todo lo que hacemos. No hay espacio para ninguna diferencia. No hay espacio para desacuerdos. No hay espacio a veces para que el individuo sea entendido. Porque todo es entendido a base de ley. El correcto y no. ¿Quién construye lo que es correcto y lo que no? Normalmente en la sociedad que vivimos, la sociedad influye lo que es correcto y lo que no. Porque salir de una sociedad y te vas al otro, lo que es correcto en uno no es correcto en el otro. y lo demás. Entonces, a veces mismo esto hay que cuestionarlo. Pero muchas veces vivimos en comunidad donde decimos que sí, esto es correcto y esto es mal. Entonces, vaciamos y construamos una sociedad bien cerrada donde decimos que para ser parte tenemos que ser todo esto. Lo veo como un inmigrante que sale de su país y se va a otro país. Dos tipos de inmigrantes. Uno que va al otro país y se adapta completamente y se deja parte de su identidad al ser sacrificado porque tiene que ser parte de todo lo demás. Y se trata de todo adaptando. Y lo interesante es que el otro nunca lo acepta como está. Siempre va a tener que hacer algo, pero él ya está convencido que es. Y además, a veces mismo, nega su identidad para poder ser esto. Y pierde mucho. Y sacrifica mucho de sí mismo para ser parte de esta comunidad. Porque si empieza a mostrarle que es un poco diferente, es un poco rechazado. Pensaba que no será mejor de ti. Y tenemos el otro inmigrante que sin saber su identidad entra en un otro, decimos, un país nuevo. Y a veces no que recusa, pero a veces en el proceso trata de mantener y tratar de meter los dos, porque sin continúa a ser parte de donde es, pero también empieza a bajar. Pero no a un punto también donde él tiene que rechazar todos los días. Y cuando este conflicto es muy sano, porque el demás dice, tenés que ser así. No, pero tenemos que entendernos para que quedamos ahí. Y este espacio donde dejamos que el individuo también es parte. Es un espacio muy redentor. Redentor. Donde dejamos que el otro, y además de ser esto es lo que tiene que ser, donde dejamos que el otro también no haya amplificando la mentalidad de la vida, no haya ayudado también a leer el mundo con otros ojos, no haya también a veces cuestionar las estructuras y las dogmas y las normas. Hasta que un punto también nos vas a llevar también a veces a cambiarlos y transformarlos para que sea un poco más amplio para recibir a los otros. El otro siempre nos molesta porque es diferente. ¿Y por qué es diferente? Nos molesta porque también nos muestra que nosotros también somos diferentes. Pero ya somos adaptados, entonces no somos tan diferentes como los demás. Es decir, vos sos diferente. No, pero todo. En resumen, yo también soy. Y el otro siempre nos molesta a ver este espacio donde todo tiene que encajar. No todo tiene que encajar. La segunda cosa que veo, el aspecto de la comunidad donde da el espacio para relaciones genuinas. Cuando empezamos a dejar que los demás sea lo que es, ni importa si nosotros lo vemos las cosas diferentes, pero dejarlo que sea lo que es. Mínimo si tenemos la visión de lo que es ideológicamente bastante diferente, pero podemos tener una comunidad donde somos políticamente diferentes, pero somos, donde dejamos que lo demás también entra y siente que puede ser genuino, puede ser honesto, sin ser criticado y ser parte de una cultura que dice vos sos es así, pero puede ser honesto. Y cuando llegamos a un punto donde somos honestos, abrimos también que el otro nos transforma y nosotros también podemos ser transformados. Y el tercero, pasos donde encontramos este paso donde uno puede ser crítico y tener una mentalidad crítica. práctica. Es diferente. Hay muchos lugares donde cuestionar, tener dudas y no entender y no mirar las cosas en los mismos no son espacios donde podemos ser. Porque han criado donde la duda, ¿duda? Sí. Y las cuestiones son molestosos y trae, y se trae caos. Pero las cuestiones y las dudas por algunas comunidades nos molesta. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que tenemos ese choque y alguien se duda. Y además, parte del respeto al poder, respeto a lo que está enseñando. Vos tenés que respetar a mí porque yo estoy. No tenés que tener una duda. Si tenés una duda, hablarla después, no es conmigo. Pero ya aprendimos eso de mucho. Estructuras que nos dicen que tenemos que respetar eso y no cuestionarlo. Vamos a la escuela. Y desde chiquito nos enseñamos que la profesora es la parte de referencia. Entonces, cuestionamos un poco, pero si cuestionamos demasiado, estamos desrespetando a la profesora o el profesor porque lo estamos poniendo en posición donde. Entonces, no cuestionamos. Y aprendimos de rápido a no cuestionar y hacer lo que nos digan al hacer. Y esto nos lleva a tener una idea de que cuestiones, preguntas, conflictos causa problemas. Entonces, podemos estar en una comunidad con ideas diferentes, pero nunca lo revelamos. Nunca lo revelamos. ¿Por qué? Porque si damos cuenta que somos diferentes y empezamos a preguntar preguntas, eso es otro tema, problema, no. Entonces no lo hacemos. Entonces podemos quedar con ideas diferentes, pero no lo hablamos. ¿Por qué? Porque el espacio de entrar en conflicto, no estoy diciendo, pero el conflicto en sí, el espacio de tener un equilibrio donde cuestionamos, preguntamos, cría un espacio que a veces sí es incómodo, pero cría un espacio donde llevamos la profundidad. Porque nuestras cuestiones nos llevan a preguntar lo que hay de más. Y nos lleva también a la verdad, porque la cuestión nos lleva a preguntar y nos lleva a meditar y nos queda un poco incómodo con las cosas, después tenemos que preguntar o a veces hacemos la decisión de no preguntar porque también la pregunta es demasiado fuerte, entonces quedamos en nuestro espacio. Pero hay visto que las comunidades que son redentoras son comunidades donde dejamos el espacio para el diálogo, la duda. Vamos, entramos en este diálogo, pensamos, y es por eso también que somos extremadamente genuinos, porque en este pensamiento nos deja ser más coherente de lo que somos, y mostramos que sí, no somos perfectos, pero estamos pensando y tratando de siempre luchando para encontrar. Entonces sí, entramos en este diálogo, este conflicto que nos transforma a ser personas extremadamente genuinas. Y no hay problema si el demás que me sienta al lado piensa diferente del mío, pero lo acepto, porque él también tiene el derecho de pensar diferente que yo. Pero hay algo acá que nos lleva a ser unidos. Y entramos en ese tipo de algo. Que para mí son aspectos lindos. Sí, hay varias otras características. No son limitados a eso. Pero pienso y yo lo veo, y a veces tenemos dos comunidades donde una reproduce vida y otra reproduce muerte. nos una, nos lleva a ser más auténticos de lo que somos, más honestos, y nos da más oportunidad de ser vivos. El otro nos continúa a mantener en la cultura donde morimos a nosotros mismos poco a poco, hasta un punto donde no existimos, solamente somos condicionados a reaccionar. Reaccionamos. ¿Por qué no sé, pero reacciono? No sé, pero pienso que Pedro fue lo que fue, porque cuando volvió, entró a esta comunidad. Pienso que aconteció a Judas lo que aconteció, porque también estaba, confrontó una comunidad donde lo ayudó a matar a sí mismo. Lo dio las herramientas, psicológico, lo destruyó, donde la última destrucción fue él que destruyó su cuerpo, porque todo lo demás ya fue destruido más. Su persona, su carácter, todavía de antes de comienzo. Tenemos este dos. Hoy, podemos ser comunidades donde damos espacios para los demás ser transformados y nosotros seamos transformados. Y podemos llegar acá y sentimos que somos parte de una comunidad de esto. Y cuando salimos, ya muchas veces yo me digo a mi esposa, pues no, viniendo dos, tres semanas, pero cuando llegamos y volvimos en serio, me gusta. Cuando vas que viene, te abraza, te pone a sentir, no que como en algún lugar, ¿dónde estuviste? Cuando llegue la sesión de oración, sí, le agradezco a tal que llegó esta semana, tres semanas que no vino, gracias a Dios, y encontró Dios. Y cuando uno se siente incómodo, no quiere volver, como que bueno, otra vez. Pero reproducimos condiciones donde nosotros mismos somos, no somos genuinos. Pero cuando pensamos en un espacio donde podemos venir y además un abrazo que los demás te ven, es bueno ver. Nada más. Y salimos más livianos como que esto fue bien. Capaz que no vuelvo dos semanas más, pero capaz es demasiado aburrido que me insisté por dos semanas. No, por favor. Pero dice dos. Quería solamente pintar esas dos comunidades. Y lo dejo para que usted lo reflexione y construya su propia ley a sí mismo. Vuelve a la escritura, lee, deje que Dios también lo deja espacio para identificar. Capaz que lo que dice hoy, nada que ver. A mí, está ayudando a mí a ser más coherente. Gracias, Señor, por el paso donde podemos ser honestos, donde podemos ser escuchados, podemos hablar de nuestros conflictos, dudas, pecados, incoherencias, y nos estamos en un espacio donde podemos ser transformados y hay esperanza de ser transformados. Agradezco, Señor, por este espacio, esta comunidad, cada una persona que lucha a ser más genuino. Adelante de vos. En tu nombre, te agradecemos. Gracias.